yo ahora lo tengo, pero con internet no lo puedo bajar. Yo sé que se puede bajar con YouTube, que hay que tener un programa, que no lo tengo, pero lo tenía, que no lo tengo más. Ustedes me pueden ayudar un poco, saben lo fácil de hacer, que me digan. Porque bueno, es una forma de que podamos hacer un compañero interactuar y trabajar con esto, que es lo novedoso, que es la charla, tener la necesidad de construir a bien, escuchar las reuniones, por cierto, el proyecto de reforma, todo lo que era lo que hemos llamado la Asamblea por su constitución, los estudiantes bien, la constitución. ¿En qué página está? ¿En dónde está eso? Eso está en una página que ustedes pueden acceder, que es gratuita, que se llama www.colectivo Derecho de Familia. Muy interesante, se lo pongo ver ahora, si no, que lo puedan hacer. www.colectivo Derecho de Familia. Derecho de Familia. Ahora es interesante porque bueno, hay jurisprudencia, hay doctrina, hay artículos, ahí están los consentimientos informados, según sea el caso de donación de óvulos o de gametos masculinos. Ah, lo bueno que tienen internet pueden entrar, ¿sí? Bueno, si no sé cómo hacerlo con la tablet, como para ver un poquito más, me quedé en el internet. Y bueno, pero no sé, ¿podés pasar por acá? Sí. ¿Y qué te tengo que dar para trabajar? Nada. Hace un poquito. Lo que no hay todavía es la lo que registra regula específicamente el tema de la fe. Cuando yo estoy diciendo, por ejemplo, acta y lo que era la determinación de la maternidad, ahora vamos a ver el tema de la determinación de la filiación matrimonial y la resolución. En toda esta parte, a partir de la determinación de la filiación matrimonial, de la filiación extramatrimonial, de las acciones, de ser reclamación o insignación, en realidad es muy similar también al anterior código, se incorpora esto, se tiene en cuenta al momento de hablar de la técnica de función a la salida, en este caso, por lo tanto, específicamente del sexo, se puede hacer información, es como el agua, así como debe generar, si se ha dado el consentimiento previo, informado y libre, no se puede hablar, hacer una información si esto ya existe. Y se hace algunas otras incorporaciones importantes porque antes no se la legitimación para realizar acciones de legitimación en alguna oportunidad de legitimación matrimonial no la tenía la madre, por ejemplo. En cambio, ahora sí se la puede tener la madre, la puede tener el interesado. Esto también es muy importante porque antes, al no tener la legitimación, si bien el hijo sí la puede tener. Y después, otra de las cosas que es el tema del reconocimiento también hace un cambio bastante importante. Pero bueno, como analicemos un poquito. Respecto a lo que es la presunción de la filiación matrimonial, se presume esto, que todos los hijos nacidos dentro del matrimonio son hijos del padre o de la madre o de los integrantes del matrimonio. Incluso aquellos dicen que hayan nacido, había muchos que me preguntaron la otra vuelta del matrimonio sucesivo mental. Bueno, incluso aquellos que hayan nacido, dice, después de los 300 días, o dentro, perdón, de los 300 días, después de la demanda de divorcio, de la nulidad o de la separación de derecho. Entonces, hasta ahí queda claro que, ¿y por qué se toma 300 días? Porque es el plazo máximo para... ¿cómo? No, porque es esto que... es el plazo máximo de la situación del embarazo. Exacto, el proceso del embarazo. Si bien, 9 meses es un poco menos de días, por ser 270, entonces se tiene en cuenta este plazo máximo. Pero específicamente dice que la presunción de la paternidad matrimonial no rige en los supuestos de las técnicas de reproducción humana asistida si el cónyuge no prestó el consentimiento previo, informado y libre conforme a los requisitos que establecieron anteriormente. O sea, la importancia. Cuando hablan del consentimiento, dice que debe ser protocolizado entre privado público o las autoridades sanitarias y luego inscrito en el registro. ¿En qué momento se inscribe la vez nacido? Mire, yo concretamente le digo, como el doctor le dije que esto está en cada provincia haciendo un camino a andar. Yo he consultado a los abogados del registro civil y aún no hay ninguna inscripción en el registro civil de un consentimiento previo, libre e informado, y sobre todo con la participación de la voluntad profesional, sobre todo en casos, como vamos un ejemplo, de un matrimonio, cuando digamos heterosexual, donde la mujer recibe gametos masculinos, cuando no soy masculino, y entra a la voluntad profesional que se lleva adelante la política de reproducción humana asistida, y esto es de suma importancia. ¿Te estuvo representando? No. Esto es de suma importancia porque es lo que le hace crear el vínculo filiatorio. Porque de ahí en más, si después se separa, además no puede desconocer los derechos que se crean respecto, derechos y deberes respecto de aquel niño que nace. Entonces, es de suma importancia y se requiere que se inscriba, y bueno, no hay aún una inscripción. Tal vez cuando yo esté a cargo del Instituto del Foro de Abogados, próximamente vamos a citar a los. Van a ser charlas abiertas, generalmente charlas de debates abiertas, cualquier cosa yo comunico, no sé, a través del alumno guía, puede ser que yo tengo con Federico, tengo su cuarta de Facebook, muchas veces me comunico cuando hemos estado dando clases, pues un mensaje privado, y bueno, y también, por supuesto, lo realizo en el departamento, porque es importante también que vayan ahí, por eso se encuentra en vacaciones de julio. A veces la tengan aprobada la materia, no sé si les interesa, pero no la van a tener, no sé si la tengan todavía rendida. Y es importante, por un lado, con la gente del registro, que una vuelta la citamos en el instituto, y fueron los que nos proporcionaron, incluso acá hubo alguien que dijo, yo fui testigo de una unión convivencial, que creo que se les ha proporcionado los formularios de actas, tanto de la unión convivencial como de los pedidos de turno, donde ahí hay que dejar el nombre de los testigos y demás. Y bueno, no sé si están trabajando respecto para que haya libros y demás, que de hecho seguro que sí, porque San Juan ha sido muy activo pensando, yo estoy haciendo una diplomatura en Mendoza y justamente en Mendoza decían que bueno, que recién ahora, hablaban de otras provincias, porque nosotros llevamos también nuestros formularios. Pero específicamente ese no. Y por ejemplo, lo que me ha estado pendiente de preguntar es si hay algún escribano que ha protocolizado algún consentimiento. Y la autoridad. O sea, también quería preguntar a San Juan, entiendo que el Ministerio de Salud, pero se lo están llevando a cabo. Y primero y principal hay que preguntarlo en los centros que hacen fertilización asistida. Miren, yo creo que estamos todos construyendo. Incluso los organismos que tienen la obligación de hacerlo todavía están en tiempo de gestación. Entonces, en la medida que si alguno se entera o pueda buscar algún dato, bienvenido sea, porque siempre en las clases a mí me gusta que sea interactiva, que lo que yo les puedo llevar el conocimiento, que ustedes puedan dar conocimiento. Entonces, ahora que me muero, no se vuelva a un alumno que dijo que era técnico especialista en biología y que realmente complicó muy bien el tema del momento de la formación del embrión para la implantación en el seno materno. Bueno, no voy a volver a esto porque ya no tuvimos mucho la casa anterior. Bueno, esto queda claro, entonces lo de los 300 días, y que no puede ser específicamente. El tema de los matrimonios sucesivos también es una cuestión de irlo pensando y de irlo, porque sea un mejor entiendo, y de ir pensando que se toma el término máximo, y el que son 300 días, y el término mínimo, que son 180 días. Entonces se dice que es lo que dice en este caso de matrimonios sucesivos, que si realmente nadie hay un matrimonio sucesivo, el chico nace dentro de los 300 días después del divorcio, la separación de hecho o la unidad del matrimonio, y dentro de los 180 días del segundo matrimonio, se considera que el hijo del primer matrimonio. Y si nace dentro de los 300 días, porque se puede haber casado inmediatamente, ¿no es cierto? Pero después de los 180 días se entiende entonces, pero desde el segundo matrimonio, después de los 180 días de la celebración, se entiende que es el segundo matrimonio. Después de los 180 días. ¿Por qué se toma el próximo máximo y el próximo mínimo? No sé qué duda tiene la super concretamente con esa actitud. Pero que podría dar un ejemplo. Sí, o sea, en realidad los dos eran si se casaban, ¿no? Establecía que no podía contraer ese matrimonio, segundo matrimonio. digamos, si ya vemos que este pasado contando los 300 días a partir de la demanda de divorcio de la unidad o de la separación de hechos. Si es separación de hechos, va a haber que probar con la separación de hechos, con testimonio, con prueba testimonial, tal vez si hay alquiler, que dejó de alquilar, ¿cierto? O sea, con temas de contabilidad, ahora tiene como una presunción. Porque ahora con el caso de la ADN es mucho más fácil hacer, o sea, es solamente una presunción, se ha estado con una cuestión de ADN. Exacto, es la presunción que da el código para que sea hijo matrimonial. Por supuesto que después, acto seguido, existe también la forma de pruebas y se prueba con todo medio de prueba con prueba biológica. Pero bueno, muchas veces pasa que a veces es más complicado o difícil, o con el tema de la distancia, probarla con prueba biológica. Atrás, en donde les voy a contar el caso y que incluso no estaba legitimada la madre para poder accionar y impugnar la paternidad matrimonial. Yo no estoy adelantando la información de la paternidad matrimonial, pero les voy a contar un caso como vos decís que es un ejemplo, pero de los matrimonios sucesivos no queda más que el ejemplo que estoy dando. Ahora, ¿qué pasa? Si dentro vamos a ver por qué. Quiero dar el ejemplo y después voy a contar el caso. Si en medio de matrimonio sucesivo de la mujer que da luz se presume que el hijo nacido dentro de los 300 días de la asunción del primer matrimonio y dentro de los 180 días de la asunción del segundo tiene vínculo filial con el primer cónyuge. O sea, si se casa antes de los 300 días, por ejemplo, con otra persona y nace dentro de los 180 días, con todo, a partir de la celebración del matrimonio, antes de esos 180 días, se presume que es el primer matrimonio. Ahora, si nace después de esos 180 días, se presume que sí, que ahora sí es el segundo matrimonio. ¿Por qué? Porque no hay tal vez tiempo biológico de la gestación para que se dé. Entonces, esa es una mera presunción. Realmente, si hay alguna duda del segundo o del primero, si es del segundo más expandido que es del primero o viceversa, desde ya que se puede pedir el ADN. Incluso también esto de la prueba del ADN es importantísimo porque a veces no necesariamente se tiene que judicializar e iniciar una acción de filiación para poder pedir el ADN. Realmente pueden incluso, yo he tenido casos donde he sido mediadora extrajudicial en el colegio de escribanos, en un centro extrajudicial de mediación. Y justamente fue un caso de una persona mayores, un hombre de 72 años y un hombre de 42 años. Ambos profesionales, en donde la abogada previa a iniciar la acción, porque bueno, quería realmente poder comprobar que era el hijo de la persona que estaba en el cargo, nos pide una mediación y en el ámbito de esta mediación bueno, fue maravilloso porque pudieron, el hombre pudo. El padre se sorprendió muchísimo, no sabía que la mamá había fallecido, manifestó por qué, tal vez tenía dudas, tal vez una situación un tanto violenta para ellos, porque yo a mi mamá siempre le he querido, pero ahí supo que hace unos meses había fallecido, le contó la situación y la vida dura que le había costado, sobre todo ser estudiante. Haber llevado adelante la carrera universitaria, que no fue fácil para él, y bueno, le explicó muy humanamente y con mucho sentimiento por qué tenía dudas sin decirle que esta mujer era una mujer que mataba a distintos hombres. Y bueno, pudieron conversar en una situación de un lugar adulto, y bueno, para poder cerrar, claramente, con detalles, a mí me gustaría someterme a él. Bueno, si tuviera la posibilidad de que hay acá que hacen ADN, en los lugares que nosotros crean hacen ADN, se hicieron y bueno, se quedó a que iniciar una acción, o sea, poner el órgano jurisdiccional y con todo lo que significa un juicio en tal grado. Entonces, el código da la base de las presunciones, ya como dice ella, tenemos la prueba científica. Bueno, y les iba contando el caso, a ver, ya tratar de ir haciendo un poco más de acordar, porque bueno, un caso que realmente fuera lo común, como cualquier otro, pero bueno, ya se dice antes. En realidad, por lo que se presenta a mi estudio, se presenta a mi estudio una mujer diciendo de que ella vivía en una unión convivencial de la cual había tenido tres hijos con este hombre, pero que, ¿y qué pasa? ¿Cuál era la necesidad de ir? Es que el hombre estaba trabajando y justamente cuando yo por 2002 había ido a trabajar a Europa, no quiero decir el país con los dudas, porque yo creo que puede llegar a ser, puede tener la edad por lo menos de ustedes. Se fue a vivir en Europa y no sé si puede llegar a estar acá. Siempre que lo cuento yo a la chica, a la niña, nunca la conocí. Y bueno, tal vez digo algún día puedo contar si algún día está ligando a fui la de casa. Uno nunca sabe, se pone un chico. Y se fue a estar trabajando en Europa, le consiguió trabajo y bueno, quería irse con la mujer y quería irse con el chico. Pero es que aquí, ¿qué había pasado? Esta mujer había inscrito, de los tres hijos, los dos más grandes, los había inscrito a nombre del marido del cual estaba separado ella. ¿Por qué digo marido? Porque no estaba divorciada. Entonces, esto cuando te vienen y te consultan, así yo me acuerdo que en ese momento estaba asociada con una colega, no le creyó ni a mí. Y ella venía y venía una vez y consultaba y decía, qué raro, o sea, que inscriban. Esta mujer estaba separada de hecho de este hombre y había tenido hijos con este hombre y no sé si era la mayor edad, pero dijo, creo que sí era la mayor edad. Sí, su hijo era la mayor edad. Entonces decía, no, lo que pasa es que cuando yo tuve el primer hijo, yo no quería que llevara un apellido, o sea, imagínense los prejuicios, de otros 15 años atrás, no quería que llevara un apellido distinto, pero le dijo otra hija, porque bueno, yo hacía realmente poco que había iniciado esta relación, y bueno, ¿no? Tenía miedo que su esposa no rompiera y que quedara con el apellido de otra persona. Y después pasa de que cuando nace el segundo, hace exactamente lo mismo, y bueno, como ya tenía el apellido, voy y la pongo al mismo apellido del otro. Acuérdense, y esto, que la determinación de la maternidad, no hemos llegado. De paso, si no he llegado, ya les voy explicando, sí, creo que fue lo que dio la otra vuelta. Para la mujer, va a inscribir al hijo, lo tiene que hacer personalmente, excepto en el caso de que esté casada, y en ese caso lo puede hacer el cónyuge. Entonces, bueno, en este caso ella había ido personalmente y como estaba casada, había quedado la filiación hijo de ella y del marido del cual estaba separada de hecho, con el nombre del marido del cual estaba separada de hecho. Y bueno, entonces, dice, lo que pasa es que él hacía siempre todo lo que yo quería y la nueva pareja, y él me hacía caso a lo que yo decía, o me decía cosas, y es que no me quedaba muy claro. Y una vez después de todo, porque dice que fue al estudio, claro, pude entender. En ese momento, creo que cuando hice la relación, él tenía 21 años, el hombre, y ella tenía 30 y tantos, ¿no? Como 34, vamos a decir. Entonces, a veces como decía, veo algunas caras que dicen mierda, pero bueno, son cosas que pasan. Y claro, ya después con el tercer hijo, un poco más grande, de tantos lados, dijo, ¿ves cómo puede ser o que tenga el apellido? No, le vamos a poner apellido. Al principio sonaba así como muy acuerdo, pero después fue así, con un montón de una serie de testigos, ¿qué pasaba a todo esto? ¿Qué pasaba? El hombre al estudio, se hizo la separación de hecho, se inició la acción, se notificó, se allanó, lo que me llamas, procesar, ¿no? Se allanó, o sea, el padre, digamos, que había quedado como padre, vinculador, efectivamente. Y el otro hombre estaba, y sus hermanos también estaban en el tropa. Entonces, hacer la prueba de ADN era todo un tema. Y fíjense de que había nacido después de los 300 días, después de los 300 días de separado de hecho. O sea que la presunción ya no le cambió. Pero ella no tenía en ese momento la legitimación para accionar. Los niños que eran menores de edad, incluso menores de 14, en ese momento podían haber accionado representados con la asesora de menores. Y bueno, encontré una jurisprudencia en donde permitía que un interesado podía interponer la acción. Pero era algo que el código no lo permitía. Entonces, ahora dar esta posibilidad de accionar, tanto a ambos cónyuges, ya sean hombres o sean mujeres, o bien a los hijos o al tercer interesado, es muy importante. Y es muy importante sobre todo para respecto al derecho de la identidad, lo cual no quiere decir la filiación. ¿Entienden la diferencia, no? Porque esto es lo que se ha negado y se ha trabajado mucho en este código. La filiación es para sentar una seguridad jurídica, es importante que se tenga un doble vínculo filiatorio con los dos padres, madre o padre, padre, dos madres. Pero se preserva también el derecho de identidad, ya sea por el mismo derecho mismo, pero sobre todas las cosas por razones fundamentales, como se tiene que requerir ante la autoridad judicial, o por razones de salud, que se requiera saber quién es el padre. Pero bueno, en ese caso quedan dos minutos para la hora de noche de enseñar, que no hay que hablar de nada. Cuando se inscribe en el registro, me dio la vida. Pero después se inició la acción, no terminé de decirle que el juzgado me hizo lugar a la prueba testimonial, aparte de la documental, porque había un alquiler a nombre de ambos que habían estado viviendo. Y también acá hay un artículo de una presunción que en caso de convivencia, que es una presunción, en caso de concubinato, la también se presume. Entonces, estaba eso, hubo testigos, y bueno, y entonces estaba el allanamiento de la otra persona, y entonces yo, fíjense que la asesora, la del Ministerio Público, con su correo del Ministerio Público, el Ministerio Público pide que la ADN para poder acreditar que esta afiliación, o sea, acreditar que esté enlazada la otra afiliación del padre, del cuarto padre, que era el matrimonial, y vinculárselo al padre que está, el biológico que está accionando. Incluso me acuerdo que me mandó un poder de Europa con el apostillado que va a venir acá para que pudiera iniciar la acción. Era esta la forma que lo podíamos hacer a través de él. Y bueno, y en ese caso sí se desvincula la afiliación, se desplaza la afiliación con el de la maternidad matrimonial y hay un reconocimiento, que ya enseguida lo vamos a ver, un reconocimiento que es el instrumento público, no el instrumento menor ante el registro. Porque ahora también tomo el reconocimiento y ahí vamos, voy a decir como marcando todo, pero así se los cuento. ¿Cuál es la novedad? Hay que lograr el reconocimiento. El reconocimiento se hace ante autoridades del registro civil. También se puede hacer con instrumento público, que en este caso un expediente con instrumento público, o también puede hacerse con instrumento privado. ¿Sí? Bueno, me voy a la parte ya del reconocimiento. Y también puede hacerse con las disposiciones de última voluntad. Y fíjense esto, lo importante. embarazo, en el momento del parto, comúnmente se borró, entonces lo anotan al nombre de la madre y resulta ser que bueno, el niño tiene el apellido de la madre, está con la partida de nacimiento de la madre, el niño recuerda el nombre de la madre, qué sé yo, resulta ser que por algún trámite determinado se va a salir fuera del país o algún otro trámite, se entera de que ha venido un fulano y lo ha reconocido, que puede haber sido, podría ser el padre, como podría ser el padre, y quedamos todo ahí, ¿no? Entonces, en este caso, que ahora justamente se toma esto y se específicamente dice que debe ser utilizado el reconocimiento a la madre y al hijo o su representante legal. Esta es la novela que incorpora el informe. Los caracteres que reconocimiento es que es revocable, que no puede estar sujeto a modalidades alturas y que ni tampoco requiere aceptación del hijo. En cuanto al reconocimiento de hijo que ya está sucedido, no ha tenido derecho a sucesión que lo formula de los demás ascendentes tocados, es cierto que haya habido posesión de Estado. ¿Qué quiere decir eso? La posesión de Estado quiere decir que el hijo que haya vivido el mismo signo familiar y que todo la vecindad, el colegio, la escuela, lo había reconocido como hijo, tal vez no sabían que tenía llevado otro apellido distinto del que es el padre o se lo reconoce público y socialmente como padre, entonces quiere decir posesión del padre. Entonces, esa es, digamos, la excepción. Y también, otra de las novedades es el reconocimiento del hijo por nacer. Es posible el reconocimiento del hijo por nacer que lo haga sujeto al nacimiento con vida. Y ahí nos planteamos también, pregunta también en la autoridad del registro, ¿cómo se hace el reconocimiento al hijo por nacer? Si, por ejemplo, siquiera hay algún formulario o algo en el registro que se pueda plasmar. No obstante, el reconocimiento se puede hacer por el sistema de autoridad, se puede hacer por testamento, se puede hacer por el punto privado, no necesariamente se tiene que hacer ante el registro civil. En una de esas cosas, están esas otras opciones, el registro civil puede decir: no, no abrimos estos libros. Pero bueno, estamos pendientes del trabajo de averiguar si se está cumpliendo, si lo están haciendo, o están trabajando en nuestra provincia. En cuanto a las técnicas de la reproducción asistida, dice que los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida, la determinación de la filiación se deriva del consentimiento previo, informado y libre, prestado con conformidad en el Código Civil. Y en el caso, aquí específicamente dice que se utilizan métodos de terceros, no se genera vínculo jurídico alguno con esto. O sea, acuérdense de lo que estoy diciendo. O sea, puede ser que aquel que fue donante no se haga una vinculación de filiación con ese donante, a no ser que pueda pedirse a los fines de impedimento patrimonial. En caso que después haya el reconocimiento que fue, ¿verdad? Y después que prestó la donación, y no hablo casamiento con futuro con hermanos. Dice también, en cuanto a la exposición en general, respecto a esto mismo, de la técnica de reproducción humana asistida en el 577, que no se admite la impugnación de la filiación matrimonial o extramatrimonial de los hijos nacidos mediante el uso de la técnica de reproducción humana asistida. Cuando haya mediado consentimiento previo, informado y libre de dichas técnicas de conformidad con el código, con independencia de quien haya aportado los cambios, no admisible el reconocimiento ni el ejercicio de reacción o de reclamo alguno del vínculo filial con esto. O sea, que fue aquel que hizo la donación de óvulo o de espermatozoides, y digo así porque, bueno, todavía no está autorizado el tema de la reacción por sustitución. Caso, pues también podría decir la afectación por sustitución, aquella madre que donó los óvulos y aquella madre que prestó su cuerpo para que se anulara el embrión. En este caso, específicamente, prohíbe que no es admisible el reconocimiento ni el ejercicio de la acción algo, si la madre, si él no va a inscribir el nombre de la madre, nada más. Porque no hay forma, ¿cómo se prueba que es su hijo si él no aportó el nombre de su hijo? ¿Sí? ¿No? Sí, pero no puede ser. O sea, no podría ser nunca de una forma que se usara el material genético de otra persona en la mujer sin ese consentimiento. Sí, la sí, el consentimiento. No, no, no, pero tiene que ser sí o sí de dos. Si es pareja, tiene que ser de dos. Si es ella sola, tendría que ser el caso de la mujer, pero si ella se ve ya más que sola. Se lo negaron porque tiene que estar la voluntad de Dios. Si no hay voluntad profesional de siente un poco perdido. Le tomaba los datos, citaba a la persona, incluso hasta telefónicamente, si confundía y el reconocer a la cantidad inmediatamente enviaba el oficio inclusive para que así se inscribiera. Ahora, en este caso, previamente, siempre, y quien lo tenía que hacer era el asesor de menores, el citamiento en caso de que no tuviera la afiliación del padre. Pero en realidad, por ejemplo, en algunos casos, no sé, a veces se hacían, a veces no, por la cantidad de expedientes que hay. Entonces, ahora se delega al oficial de registro que debe citar a la madre, informar sobre los derechos del niño, sobre todo para determinar la identidad de ese chico, y una vez que se ha agotado el procedimiento, recién puede sentirse las actuaciones del Ministerio Público para promover la acción. Que la acción, como la prueba del Ministerio Público, que son los asesores de menores de la provincia, es por lo que se denomina el abocamiento. O sea, puede iniciar a buscarse la acción, si bien después la acción tendrá que continuar instándose por abogados de parte, ya sea el ejercicio de la profesión, que vaya a la par, o servir un defensor. Pero por lo menos, la situación la hace a través de abocamiento la asesora de menores. Profesora, ¿y si el Ministerio Público no llega a determinar a la madre de la ¿tiene que decir con nombre de la madre nada más? ¿O suponiendo que la madre no sabe quién es? Y bueno, la madre no sabe quién es mi padre. Supuestamente el Ministerio Público tiene que determinar o dar también para la casa. Y bueno, pues, por ejemplo, la cita que dice no, mira, la verdad que no sé quién es y que va a hacer. Podría haber otra cita. ¿Qué? Podría haber otra cita. Y bueno, son cosas que la vida se forma, a veces pasa. Pero el precio que era más de la mano, ¿no? Y sí. Y después no va a tener ningún inconveniente. O a través del tiempo que lo van a poder hacer en una investigación, o poder analizarle, o decirle, o puede aparecer un hombre que diga: mira, yo creo que soy tu hijo, tu padre, y cosas de situaciones que en la vida que así pasa. Entonces, en ese caso, bueno, puede, por eso es que no prefiere nunca. No, no solamente en el registro, sino en el registro. o aparte de una maternidad privada, una conocida de San Juan, una conocida pública, que nada, su hijo era como muy distinto, era como si era una abogada, era una abogada y no era su hijo. Claro, ella no conoce usted, ahora se acuerda. Ella vio que su hijo no era parecido físicamente, sí, era físicamente a su otro hijo, bueno, y sobre todo confirma cuando va, creo que a un control psicológico para que no la luce, se encuentra con la otra mujer y la ve con un bebé igual a su hijo. Entonces ahí empezó esta instinto de madre de batallar como para poder conseguirlo, ¿no? Realmente creo que gracias a Dios tuvo todo un buen resultado con las pruebas de magia. Bueno, pero si en un caso así o se hubiese dado cuenta más adelante, digamos en el momento que se ha dado cuenta, con pruebas de un año para terminar la maternidad. Ahora dice, el supuesto de filiación, porque es una reproducción con la oficina, la falta de vínculo genético no puede invocarse para impugnar la maternidad si se ha mediado consentimiento previo e informado. ¿Quién está legitimado? Para interponer impugnación de filiación, y ahí dice la acción de impugnación de la filiación del o la cónyuge de quien ha dado a luz puede ser ejercida por este o esta, por el hijo o la madre y por cualquier tercero que invoque un interés legítimo. El hijo puede hacerlo en todo tiempo y los más legitimados, la acción caduca ha cumplido un año de la instrucción del nacimiento o del efectivo conocimiento que el niño podría no ser hijo de quien la religión presenta. Y la impugnación del reconocimiento es igual que la pregunta de ese artículo: ¿el hijo sin menor lo puede hacer a través de un representante legal? Porque en ocasión a veces me dijo, yo lo debo tener mal, pero como que en un momento me dicen que es personalísimo, que se da la posibilidad de bueno, pero él me dice que no, que se lo puede hacer con el presidente. Sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer, la parte de la parte de la maternidad o el tiempo que se la representación legal, que es la madre de la mujer, y lo puede hacer con ese voto y antes. Lo que pasa es que, bueno, tal vez ahora, con nuevos códigos, con la capacidad progresiva, no es lo mismo a que no puede, no lo mismo un chico de 5 años que un chico de 16, 17, que puede iniciarse todavía con el plato. Existe todavía el abogado del niño que podría hacerlo a través del abogado del niño, pero en este caso todavía un niño de edad en nuestra provincia no se ha implementado la figura del abogado del niño, o sea, aquí lo representa el niño y las defensorías todavía no han habido casos a lugar. Pero sí, puede ser un trabajo importante de la práctica. Bueno, si querés probamos ahora, antes de que me vaya, para dar alguna, mostrarles algo que es importante que vamos tomando conocimiento, no solamente de la letra, del articulado, de estos artículos que son tan... Thank you.